Buenas noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. Apenas 7 minutos sobre las 11 menos cuarto de la noche. Aquí comenzamos esta nueva edición a pleno sol casi. Y eso que son las 11. 6 de agosto, eso lo dice todo. Menos mal que, bueno, sí que ha habido un poquito, alguna que otra nube para darnos un respiro en el día de hoy. 31 grados y medio a 16 plantas del suelo. Aquí en el edificio central de Onda Berlín, desde donde hacemos cada miércoles este programa El Abrazo del Oso, 2 horas de radio diferente, llenas de ciencia, misterio, actualidad, cine, ecología, buena música y todo aquello que puede caber dentro de un abrazo de oso. Un saludo de Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo amplísimo del programa. Hoy hasta la 1 menos cuarto vamos a tener un programa llenito de material. Con Fernando Moreno y Ángel González a la técnica, Irene Fernández, Ana Muñoz a la redacción, Luis y Llana y el que os habla, intentando sacar esto adelante, Eduardo Moreno, claro. Hoy tendremos un programa cargadito, como decimos, muchos temas. El Abrazo del Bosque nos llevará hasta Castilla y León, hasta Soria. Daremos un poquito, un paseo por la historia, por la antigua Numancia, que hoy en el siglo XXI sigue acosada, esta vez por la especulación inmobiliaria e industrial. Tendremos nuestra agenda medioambiental, nuestra sección de noticias de medio ambiente. Hoy hemos dado vacaciones a Irene, pero bueno, lo haremos como bien podamos, y un buen vaso de agua. Os recordaremos que quedan apenas 3 semanas para que termine el plazo del certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián, un bosque encantado. Lo haremos con uno de sus organizadores, Enrique Camba, de el-recreo.com. Nos adentraremos en el cine, por supuesto, en la gran pantalla. Hoy con un poquito de misterio, Expediente X es la película de la semana. Ya que hablamos de misterio, nos adentraremos también en nuestras calles estrechas con Luis y Llana. Vamos a recordar uno de esos clásicos, lleno de rumores constantemente, que es el fenómeno de las caras de Belmez. No faltará nuestro concurso de series de televisión en el cine de Ángel. No faltará buena música. y vuestra presencia, la cual podéis hacer efectiva en cualquier momento del programa. No tenéis más que descolgar el teléfono. Llámanos 91 505 3529, 91 505 3529, o si lo prefieres, ponerte con las teclas, escríbenos correo @elabrazodeloso.es. El Abrazo del Oso, todos los miércoles, 2 horas de radio diferente. Y tengo por aquí algo interesante. Vamos a ver si funciona. Es que, bueno, ya sabéis que esto es radio artesanal. El taller literario del Abrazo del Oso. Como os decíamos, vamos a hablar con Enrique Camba Godoy, fundador de elrecreo.com, el-recreo.com, página, portal literario, nacido hace 5 años y que aloja varias facetas del universo literario: relatos, poesías, comentarios de libros y un sinfín de información. En el año 2007 dieron el salto con la publicación de un libro con textos de los participantes en los foros, para después embarcarse junto al proyecto Bosque de Cebrián en el primer certamen de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado, concurso aún abierto y a la espera de tu apreciadísima participación. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Eduardo. Poco más de 3 semanas para que se acabe el plazo. Cuéntanos, ¿qué hace de este certamen algo diferente dentro de lo que puede encontrarse en este mundillo literario? Es muy diferente porque este certamen, a diferencia de otros, tiene un espíritu. Tiene el espíritu de Juan Antonio Cebrián detrás. Uh-huh. Porque todas las personas que estamos detrás de este certamen, todas aquellas personas que lo han creado, originado y lo están desarrollando, tienen como objetivo la memoria de Juan Antonio Cebrián, darle un homenaje póstumo a una persona que de una manera u otra nos ha influido. No es tanto. Esta es la gran diferencia que reúne este certamen, sí, a otros. Otros están destinados a otro tipo de público o otro tipo de participantes que buscan y desean otro tipo de cosas. Este, principalmente, lo que busca es darle un homenaje a Juan Antonio Cebrián. No es tanto el lado económico como el lado afectivo de homenajear a un personaje tan, tan importante para muchos como fue Juan Antonio, ¿verdad? Exacto. Esa es la gran diferencia y ese es el objetivo primordial. Uh-huh. Si bien es cierto que buscamos una calidad literaria, y para eso se ha constituido un certamen, claro, hay un jurado detrás. Además de eso, lo que queremos es, con nuestras palabras y con nuestros cuentos y relatos, darle un homenaje a esa persona que tanto hizo, no solo para la radio y para la historia, sino para la naturaleza. Digamos que fue un gran divulgador y un pionero, y por lo tanto, darle ese homenaje, yo creo que es necesario. Uh-huh. Necesario por el trabajo que hizo y por nosotros, por sus oyentes. Uh-huh. hay que darse prisa porque el plazo termina el 31 de agosto. ¿Cuándo se espera la publicación del libro con los relatos ganadores? Bien, se espera que durante la ceremonia de entrega, que seguramente será en marzo, se entregarán los ejemplares publicados, o sea, se editarán unos ejemplares conmemorativos que reúnan una serie de relatos que el jurado crea conveniente, además del ganador. Sí. Estos ejemplares se harán entrega en la ceremonia y aparte del premio y estarán miembros del programa y la organización del certamen. Otro elemento muy especial de esa entrega de premios, que como decimos se realizará en marzo, será el hecho de que se celebrará en el propio Bosque de Cebrián. Exacto. La idea es esa. En la replantación del bosque que se tiene planteado hacer en marzo, la idea es la misma ceremonia, unirlas para que tanto el certamen como el bosque, la replantación del bosque, como ambos tienen un objetivo común, que es manejar a Juan Antonio Cebrián, estén dentro del mismo marco y reúna y aúna a todas aquellas personas que le quisieron y le siguen queriendo. Hay que aunar esos dos aspectos y además del homenaje también, pues continuar con un estilo, con unas ideas, aunar el lado de divulgación como el lado de homenaje. También es hora de seguir el trabajo de Juan Antonio Cebrián, en el que hizo con La Rosa de los Vientos, y por eso nace este certamen, como otros muchos proyectos que estamos viendo en estos medios, ¿verdad? Correcto, es que Juan Antonio no fue solo un divulgador, un periodista, un escritor, que son muchas cosas y es muy difícil verlas en una sola persona, o un periodista, o escritor, no fue solo eso, fue un creador de estilo. Sí. Juan Antonio marcó un estilo. Si bien es cierto que hay otros periodistas y grandes comunicadores como Luis del Olmo o Iñaki Gabilondo que a su vez han creado otro estilo, yo creo que Juan Antonio marcó el suyo. Yo creo que ha creado escuela y eso todos los que son del medios de comunicación lo han sabido reconocer y le están haciendo el reconocimiento que merece Juan Antonio, no solo por su parte humana y por su parte profesional, sino en general. Juan Antonio Cebrián era, como dicen muchos, era un humanista, y no solo por los campos que tocaba, que eran muchos, sino por el estilo. Porque creó un estilo propio y a seguir. Sí, señor, eso es lo que intentamos. ¿Dónde podemos encontrar las bases? ¿Dónde podemos informarnos un poco más sobre este certamen de relatos cortos? Sobre un bosque imaginario, además, que es el tema principal, ya que hablamos de bosques. ¿Dónde podemos informarnos? Bien, la información sobre el certamen la podemos encontrar en las dos páginas web que digamos están llevando el certamen, que son bosquecebrian.es, o sea, www.bosquecebrian.es o www.el-recreo.com. Ambas páginas son las que están dirigiendo, digo, que es el certamen certamen de relatos cortos Bosque Cebrián. Muy bien. Pues esperemos que mucha gente se acerque a esas páginas, que aprovechen estas últimas semanas para adentrarse en este bosque imaginario que proponéis, y sobre todo lo hacéis para homenajear y también para crear una nueva forma de introducirnos en la literatura, que es algo muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Enrique Camba, fundador de el-recreo.com. Enhorabuena por el fenomenal trabajo que hacéis en el portal, tan necesario, como decimos, para mantener viva la literatura allí donde nace, que es en la gente, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Eduardo. Nos vemos bien prontito ahí en esa entrega de premios en marzo, en el Bosque de Cebrián, y a seguir trabajando y a seguir luchando. La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. El abrazo del oso, todos los miércoles, 2 horas de radio diferente. Don Ángel González, muy buenas noches, querido compañero de las ondas y sin embargo técnico de sonido también. Buenas noches, Eduardo. Siempre tan lejos del micrófono, siempre tan alejado de los medios. Te lo tenías puesto muy bajito. Yo es que soy muy, muy, pues eso, un poco egocéntrico. No puedo. Yo tengo que dar paso a la música, a la vida. ¿Ya suena mejor? Vale, estamos hablando para que suene todo mejor. Esto es radio artesanal. Y estaba saliendo con esta ecualización. Dios, qué horror. Y tan bonito. Así es que. Y tan bien. ¿A qué os ha gustado, queridos oyentes? Bueno, pues nada, que no participamos. Tiene, no tienes ni idea. Perdón. ¿Participamos en el certamen de relatos cortos Bosque Cebrián o qué? Que nos quedan 3 semanitas, vamos espabilando. Ya sabéis, la información la acabáis de escuchar en la cuña, en las páginas web www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. Venga, pues vámonos de lleno a dejarnos abrazar por el bosque. Vamos a viajar a Numancia, vamos a ver qué pasa con ese nuevo cerco que dicen los medios a la Numancia celtíbera. Y lo vamos a hacer, pues eso, en nuestro impresionante abrazo del bosque. Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. El yacimiento de Numancia, situado en el Cerro de la Muela, en Garray, a unos 7 kilómetros de Soria y declarado Monumento Nacional ya en 1882, se mantiene a principios del siglo XXI bajo una nueva amenaza, la de la especulación y el desarrollo mal entendido. Al menos 2 proyectos urbanísticos e industriales planean asentarse en los alrededores de este hito histórico que a día de hoy, y para variar, sigue prácticamente tanto la ciudad como su entorno, tal y como lo dejaron sus habitantes hace varios siglos. La ciudad del medio ambiente es la principal de estas amenazas, un proyecto con nombre paradójico que pretende establecer en una zona de humedales del río Duero, muy vinculada a la historia de Numancia, varios campus empresariales, industriales, deportivos, de ocio y de viviendas, además de unas 300 plazas hoteleras. Decenas de construcciones muy invasivas, disfrazadas de desarrollo y de unión con el medio ambiente, que pueden crear un impacto ecológico, social y visual inmenso sobre la antigua Numancia celtíbera. Y muy cerca de algunas de las estacas que hoy día indican dónde se situaron los campamentos romanos en el largo asedio sobre Numancia, tiene previsto construirse el nuevo polígono industrial Soria II, otro desarrollo que, de realizarse tal y como está planeado, puede distorsionar gravemente el entorno visual de un lugar tan importante para la historia. El desarrollo mal entendido contra la protección de nuestra historia y nuestro entorno ecológico. ¿Dónde se encuentra el punto medio? Qué difícil pregunta. Ya hemos hablado otras veces sobre este tema, según iban surgiendo las noticias al respecto, pero hoy queremos hacerlo con el arqueólogo Alfredo Jimeno, profesor de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y director de las excavaciones de Numancia. En breves instantes vamos a poder tener contacto con Alfredo, que nos va a contar la situación real, al menos desde su punto de vista, de lo que está sucediendo sobre la maravillosa Numancia. Hace apenas 10 días teníamos la oportunidad de visitarlo y de disfrutar de las fiestas de ese pueblo, de Garray, con unas representaciones impresionantes que había sobre, que se hacen cada año sobre este lugar, y recordando los hitos históricos de Numancia, donde también estaba allí Alfredo Gimeno, a quien ya tenemos la oportunidad de saludar, ¿verdad? Muy buenas noches, Alfredo, bienvenido al Abrazo del Bosque. Sí. Muy buenas noches, Alfredo, ¿nos escuchas bien? ¿Nos escuchas bien? Sí, ahora sí. Ahí estamos, ahí te escuchamos también a ti. Bueno, más de 2000 años han pasado desde el famoso cerco de Escipión. Después de tanto tiempo, Alfredo, ¿qué papel tienen yacimientos como este de Numancia en la sociedad del siglo XXI? Bien, yo creo que no solo este yacimiento, sino en general el estudio del pasado, si tiene sentido, es en tanto en cuanto trata de contestar a las preguntas y a las inquietudes de la sociedad actual, ¿no? Sí. Es decir, que el pasado nos puede proporcionar luz en relación, lógicamente, con el mundo que nos toca vivir. Yo creo en un tipo de patrimonio y un estudio del pasado en ese sentido activo y vivo, ¿no? No en un patrimonio y en un pasado de tipo nostálgico, ¿no? Yo creo que, ya insisto, en que la historia y el estudio de la historia tiene sentido en tanto en cuanto nos aporta, ¿no?, ese referente y ese conocimiento, y trata de contestar a las preguntas y a solucionar los problemas actuales. Pues vamos a ver si se puede encontrar ese equilibrio para que todo esto sea posible. Hemos hablado de al menos dos desarrollos urbanísticos que ponen en peligro a Numancia en muchos aspectos. Empezamos, si te parece, por el punto de vista histórico. ¿Qué importancia tiene que el entorno de un yacimiento de este calado se mantenga libre de la excesiva acción del hombre? Bien, yo creo que en el caso de Numancia puede ser en ese sentido más importante, en tanto en cuanto el yacimiento numantino no solamente es un yacimiento delimitado, sino que si tiene sentido y sobre todo tiene un referente histórico fundamental, y es el cerco de Escipión en torno a Numancia. Bien, por tanto, cuando uno está visitando Numancia, hay necesariamente una mirada al horizonte para poder contemplar la ubicación de los campamentos de Escipión y para poder contemplar el cerco que unía esos campamentos. Por tanto, no es una mirada hacia adentro del yacimiento, nunca puede ser una mirada hacia adentro cuando hablamos de arqueología. El yacimiento y los poblados y los asentamientos hay que entenderlos, evidentemente, en su contexto y en su contexto paisajístico y ambiental, pero en este caso está el elemento añadido de, lógicamente, visualizar la posición de los campamentos y la posición del cerco en el entorno de Numancia como parte importante, ¿no?, de referencia de su historia. Bueno, existen ejemplos como ocurre en Segóbriga, que se ha declarado todo el entorno protegido. ¿Cabría algo parecido en el caso de Numancia? Sí, yo creo que ahora mismo lo que se debería de hacer, ¿no?, es hacer un estudio de impacto. Yo creo que la administración en eso parece que es sensible, hacer un estudio de impacto. Estamos hablando en realidad de impacto visual, ¿no? Sí. No estamos, es decir, yo querría dejar muy claro que no hay ningún daño directo sobre ninguno de los campamentos ni sobre el yacimiento de Numancia. Lo que sí que estamos valorando y se está valorando y se está discutiendo es el impacto visual. Bien, por tanto, sí que habría que hacer un estudio de ese impacto visual en el entorno de Numancia, como se ha hecho en otros yacimientos, no solo en Segovia, sino también en Atapuerca. Bueno, pues que de alguna manera proporcionara el marco para que no se pudiera tener ninguna situación como la que ahora mismo se plantea, ¿no? Aquellos que podáis visitar Numancia y que lo hagáis en el futuro, podréis disfrutar todavía de ese maravilloso paisaje que recuerda mucho al que tendrían, al que seguramente pudieron disfrutar aquellos celtíberos, aquellos romanos que lo habitaron en su día. Claro, ahí situar algunos edificios de muchas plantas en una zona tan cercana como puede suceder con la ciudad del medio ambiente no quedaría muy bonito, ¿no? No, yo creo además que el problema, yo quiero destacar aquí la enorme protesta que ha habido por parte de la sociedad soriana, no sobre el proyecto de la ciudad del medio ambiente, sino sobre la ubicación de ese proyecto en donde se ubica, ¿no? En donde se va a ubicar. Yo creo que este matiz es importante, ¿no? Y sí, es cierto que durante todos los años anteriores esta protesta ha sido un poco una protesta solitaria, ¿no? Y quizá la protesta ha llegado ahora un poco fuera de Soria y en un marco nacional a rebufo de lo del polígono, cuando sin duda alguna la ciudad de medio ambiente va a tener mayor impacto sobre Numancia, porque yo creo que el otro podría tener una vía de solución, ¿no? Vamos un poquito a lo puramente ecológico. Hablamos también de que esta ciudad del medio ambiente se va a situar en un importante humedal del río Duero, que se vería bastante alterado en este caso, ¿no? ¿Qué maravillas naturales podemos encontrar alrededor de la ciudad de Soria y de la antigua Numancia? No, yo creo que el humedal al que nos referimos, ¿no?, en torno al Duero, ese humedal, sin duda alguna, es un humedal que tiene sentido y además, ¿no?, le da sentido también un poco a Numancia, ¿no? Sin duda alguna, a través de la investigación, hemos podido determinar que la riqueza de Numancia y del contexto celtibérico en esa zona era una riqueza ganadera, ¿no? Los humedales en la antigüedad tienen una enorme importancia, sobre todo para la ganadería. El humedal proporciona pasto durante todo el año y evita o proporciona, ¿no?, el medio necesario para no tener que alternar el ganado entre las zonas altas y las zonas bajas. Bien, por tanto, esos humedales han cambiado y cambiaron mucho. Este quedaba y queda todavía bastante virgen, pero los humedales sufrieron un gran quebranto a partir del siglo XIX, ¿no?, cuando este país cambió la orientación económica y, bueno, pues la finalización de la mesta y, por tanto, la opción ganadera se mutó, ¿no?, por las opciones agrícolas. Sí. Eso llevó a desecar, entre otras cosas, hasta las lagunas, algunas de las lagunas que estaban en el entorno de Numancia. En el entorno de Numancia hemos podido reconstruir una laguna de 800 metros por la parte este del yacimiento, y ahora entendemos claramente cuando los textos romanos nos dicen que Escipión, cuando quiso hacer el cerco, tuvo problemas en una zona lacustre. Bien, yo creo, por tanto, que hay que reivindicar en ese sentido y tratar de cuidar al máximo esos humedales, que son, yo creo, un referente importante para todo tipo de animales y, por tanto, para la supervivencia de lo que son propiamente los temas o los aspectos y los ambientes ecológicos, ¿no? ¿Qué propone Alfredo Jimeno desde su puesto como director de estas excavaciones para poder aunar desarrollo social y económico con la protección de la historia? ¿Hay alternativas? Hay una cuestión que sí que tenemos que valorar. Vamos a ver, Soria hoy se encuentra en unas condiciones óptimas de conservación. Ya, pero esas condiciones óptimas de conservación se ha hecho a través de un enorme sacrificio de la sociedad y de la población soriana, ¿no? Y es la emigración. Es decir, si Soria está conservada es porque es una de las provincias menos pobladas de España. Estamos hablando de unos 90.000 habitantes para toda la provincia, y lógicamente eso ha llevado una enorme sangría, y es la emigración de una parte importante de su población. Yo diría que habría que destacar en este sentido la emigración continua y constante de los más jóvenes. Esos más jóvenes que son los que de alguna manera podrían y deberían dar a Soria esa savia que de alguna manera hace falta para que una zona como esta provincia, que tiene, digo, ahora mismo para el futuro, un paisajes, unos marcos ambientales y un patrimonio que lógicamente puede ser un poco su salvación, pero tendría que evitarse, ¿no?, también esta sangría enorme que de alguna manera conlleva, ¿no?, esa buena conservación de la provincia. Bien, dicho esto, yo creo también, ¿no?, que habría que tener en cuenta, por tanto, en Soria, tanto en la provincia como en la ciudad, habría que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es sumar todos los elementos que puedan contribuir al desarrollo. Y sumar, quiero decir que no podemos eliminar el potencial que tiene, puede tener un elemento de desarrollo en la provincia, situando otro elemento que le pueda hacer sombra. Bien, yo creo que estos son aspectos fundamentales para que, lógicamente, el futuro de esta provincia encuentre su cauce de desarrollo en algo que yo creo que es lo que puede ofrecer y que en el futuro puede ser enormemente atractivo, como es patrimonio y territorio. Uh-huh. Algunas plataformas como Salvemos Numancia dan la posibilidad, como solución a todo esto, de declarar el yacimiento patrimonio de la humanidad. ¿Cómo lo ve? Bien, a mí todo lo que sean elementos de protección evidentemente me parecen bien. Ahora, sí que quiero decir que ya había sido incluido en las listas, por lo menos de la Junta de Castilla y León, hace ya años el tema de esta posible declaración. No obstante, también hay que tener en cuenta, yo digo que para empezar, todo lo que sean las declaraciones viene bien. El problema es que una declaración muchas veces no salva un yacimiento. Estamos claramente también acostumbrados y estamos viendo prácticamente todos los días sitios, lugares declarados BIC que no tienen el nivel de protección que le correspondería a su figura, ¿no? Bien, a mí me preocupa también que algo que se declare luego no se cuide y no se atienda. Y esto es lo que está ocurriendo a veces muy frecuentemente, ¿no? Por tanto, bienvenidas sean todas las figuras, y sobre todo si son figuras de protección y de protección internacional, como la que estamos hablando, pero yo diría que el principal bagaje que podríamos tener en el futuro para salvar y para que no se dieran todas estas situaciones, sin duda alguna yo lo apoyo y lo baso fundamentalmente en la educación. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo una labor con los niños en la Escuela Arqueológica de Numancia porque creemos que los niños son el futuro. Por tanto, si nosotros aproximamos a esos niños la importancia que tiene el patrimonio y que tiene la conservación del paisaje, del medio ambiente, si nosotros trabajamos con los niños y, por tanto, esos niños en el futuro, a través de la valoración que les hemos podido proporcionar, ellos van a valorar y, por supuesto, van a defender. Por tanto, creo que es cuestión de que nos acostumbremos a temas que tienen que ver con cambiar también en los mayores, ¿no?, una orientación. No nos podemos engañar. No hace muchos años a los mayores lo que se les había proporcionado es que el progreso estaba basado fundamentalmente en la construcción de grandes edificios y, lógicamente, todo eso no se cambia en unos años. Decir con esto que es necesario también cambiar, ¿no?, esos referentes que se habían de alguna manera proporcionado en un momento no muy lejano, y lógicamente todo eso debería de ir transformándose a través de estos aspectos que comento de la educación. Deberían de ir enfocándose claramente a decir o a proporcionar que una cosa, por el hecho de ser antigua, no es una cosa primitiva para nada, sino que si nosotros nos hemos encontrado en el nivel que nos encontramos de desarrollo, es consecuencia claramente de haber asimilado todos los avances que han tenido los grupos anteriores. Sí. Y por tanto, encauzar claramente a través de la educación lo que puede ser importante y lo que puede ser accidental y ficticio. Si entendemos lo que tenemos entre manos, no hace falta ponerle etiquetas de ningún tipo. En el momento en que sabemos lo que es y lo que la importancia que tiene para nuestra sociedad y para nuestra historia, no hace falta quizá ponerle etiquetas, aunque, bueno, nunca vienen mal, desde luego. Bueno, hace apenas 10 días teníamos la oportunidad, como decíamos antes, de asistir a las representaciones que cada año tienen lugar en Garray sobre los acontecimientos más señalados de la historia numantina en aquella lucha contra los romanos. Es un ejemplo de que Numancia sigue muy viva, como pudimos comprobar, en la Soria del siglo XXI, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, yo un poco en la línea de mi intervención inicial, ¿no? Yo creo en ese patrimonio vivo, es decir, un patrimonio que sin duda alguna tiene que tener un soporte social. Si no tiene ese soporte social, el proyecto que nosotros estamos realizando en Numancia, sin ese soporte social, evidentemente no tendría el impacto y la repercusión que tiene. Y creo que hay una cuestión que me parece importante, y es que nosotros hemos tratado de incorporar a la sociedad a ese proyecto. ¿Y qué por dónde hemos empezado? Pues también por concienciar, ¿no? Estos episodios sirven claramente para que la sociedad más inmediata conozca su historia. Pero además de conocer su historia, qué mejor que transmitírsela a los demás. Creo que todo esto ayuda enormemente a valorar el pasado y lógicamente a crear también elementos de identidad. Bien, todo eso yo creo que es enormemente positivo de cara a un aspecto que a mí siempre me preocupa en una provincia pequeña como Soria, y en cualquier sitio sería lo mismo, es la necesidad de sumar y evitar que nada pueda restar, y por tanto ser positivos y procurar que todo proporcione claramente avance y desarrollo. A ver si podemos hacerlo entre todos, hablando entre todos, poniéndose todos de acuerdo y sabiendo muy claramente qué es lo que necesita una provincia como Soria y cualquier otro lugar especial como es Numancia. Alfredo Jimeno, director de las excavaciones de Numancia, solo nos queda, además de agradecerle su presencia esta noche en el Abrazo del Bosque, darle la enhorabuena por el inmenso trabajo que está desarrollando en el yacimiento desde, si no me equivoco, ya hace más de 10 años, ¿no? Sí, año 1993-94 es cuando empezamos a trabajar en Numancia, que además hay que decir que era un yacimiento que había entrado en una fase de abandono importante, ¿no? Mm. Es decir, que también hay que tener en cuenta que a veces las excavaciones que ocupan unas grandes superficies, como fueron las excavaciones realizadas en Numancia en la primera mitad del siglo XX, bueno, eso creó problemas de conservación, y lógicamente todo eso también los arqueólogos tenemos que tenerlo en cuenta. Creo que Numancia ahora mismo pues se encuentra recuperado, y hemos recuperado a aquellos elementos que pueden servir para explicar y entender perfectamente la ciudad, y sobre todo creo que las reconstrucciones de las casas y de partes de la muralla son o proporcionan no solamente una visita que pueda ser entendible, sino yo diría que una visita vivida. Yo llevo ya varios años haciendo pequeñas visitas al lugar y sí que se ve un poquito más de vida poco a poco, y eso se agradece muchísimo. Tiene que tener de vista que Numancia tiene entre 60 y 70 mil visitantes todos los años, ¿eh? Sin duda alguna, cuando yo hablo de Numancia, hablo también en clave de desarrollo, sí, porque Numancia está contribuyendo con su granito de arena a mejorar las condiciones de vida de la población inmediata. Pues nada, vamos a prometerle también desde aquí que intentaremos propiciar que se dé al problema de Numancia el sitio que se merece en los medios y también el tono adecuado, que también es muy importante y a veces se olvida. Muchísimas gracias de nuevo, Alfredo, y hasta pronto. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto, un abrazo. Adiós. Un lugar impresionante e imprescindible, la vieja Numancia, en el alto del Cerro de la Muela, en Garray, apenas 7 kilómetros al lado de Soria. De verdad, si tenéis la oportunidad de visitarlo, acercaros por allí, disfrutar de las reconstrucciones que está haciendo el equipo de Alfredo Jimeno. Algunas casas, ya tienen una casa levantada de la época romana, otra de la época celtíbera. Se pueden ver algunos, como me gusta llamarlos a mí, unos chalets adosados de la época romana, que son muy llamativos. Esos son los chalets adosados que hay que preservar, y no los que quieren construir a muy poquitos kilómetros de Numancia. Chalets adosados, edificios de todo tipo, un polígono industrial. Como decía Alfredo, no se trata de ir contra del progreso, ni de este polígono, ni de esta ciudad del medio ambiente, sino de la ubicación, de esta ubicación. Anda, que no habrá sitio como para ponerlo justo en ese campo visual de Numancia, un lugar realmente privilegiado para la historia de España y que queremos conservar. Y desde aquí aportamos nuestro granito de arena aquí en el Abrazo del Bosque. Vamos con un poquito de música que nos prepara nuestro querido compañero Ángel González. Nos has traído música de esa que evoca, ¿verdad? Que la que nos gusta escuchar aquí en el Abrazo del Bosque. De esa que evoca. Sí. Evoca. De evoca. Que se canta con la boca. Cuando me lo has dicho esta tarde, como que me ha venido así como... Han dicho... se me ha ocurrido. Pues sí, se trata de una banda sonora de El Señor de los Anillos, una canción que, bueno, pues... Si no era el primer programa, era el segundo, había que ponerla. Es Enya, ¿verdad, Ángel? Bueno, yo creo que todos la habéis escuchado. Buena música para adentrarnos un poquito más en el bosque donde habitan todos nuestros sueños aquí en el Abrazo. Vamos a seguir luchando por el medio ambiente, y lo vamos a hacer ahora escuchando buena música. Después lo haremos con las noticias y con nuestra agenda medioambiental. en este programa que esperamos que siga creciendo gracias a ti. Por cierto, muy buena acogida del primer capítulo del programa. Muchísimas gracias a todos los que escuchasteis en directo y a todos los que después os descargasteis el podcast en internet, en las páginas que ya comentamos en la web, en bosquecebrian.es, en rosaventeros.es. Bueno, toda la información la tenéis en nuestra web, en elabrazodeloso.es. Vamos con Enya, y el tema se llamaba, Ángel, perdona. Maybe. Maybe, efectivamente. Vamos con ello. Seguimos en El Abrazo del Bosque. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk you en este momento, en el Abrazo del Bosque, vamos a introducirnos en nuestra sección de noticias de actualidad, siempre sobre el medio ambiente, aquí en el Abrazo del Bosque. Y está con nosotros nuestra redactora Ana Muñoz. Hola. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te veía con eco, pero ya te tenemos. Bueno, parece ser que se ha desarrollado un método para universalizar el uso del hidrógeno como energía alternativa. Pues sí. Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense ha desarrollado un nuevo tipo de material con medidas nanométricas que podría ser utilizado en pilas de combustible para generar energía eléctrica a partir de la combustión de hidrógeno a temperatura ambiente. Su trabajo se publica esta semana en la revista Science. Las pilas de combustible funcionan de forma similar a las baterías, pero estas solo almacenan energía y las pilas la generan a través de la combustión de hidrógeno de forma limpia, eficiente y sostenible. Esto convierte al hidrógeno en una fuente de energía verde, ya que se obtiene a partir del agua, que a su vez es el único residuo de la combustión. Y malas noticias en el Ártico. Parece que se han descubierto nuevas fracturas en la mayor placa de hielo que queda en el Ártico. Científicos canadienses han detectado nuevas fracturas de la barrera de hielo Wardhan, la mayor placa de hielo que queda en el Ártico. El hallazgo es considerado como un indicio de los efectos del calentamiento global en las regiones septentrionales del planeta. Una porción de hielo de 4 kilómetros cuadrados, la mayor ruptura desde el 2005, se ha desprendido de la barrera de hielo, según informa el periódico canadiense The Globe and Mail. En el pasado siglo han desaparecido 8.000 de los 9.000 kilómetros cuadrados de esta barrera, y los científicos consideran que las nuevas fracturas son el anticipo de una nueva división de la barrera y temen que la capa de hielo Wardhan esté destinada a desaparecer totalmente. Muy bien, pues vamos con esta noticia que nos habla de que investigadores consiguen que dos clases de bacterias vayan a poder extraer energía de restos de comida. Investigadores de la Universidad de Bionanomateriales Funcionales de la Universidad de Birmingham han conseguido que dos clases de bacterias extraigan energía de restos de comida gracias a los dos bioreactores que han construido. Consiguen que estas dos bacterias, la cimógena y la púrpura, al combinarse transformen el hidrógeno en energía. El proceso crea hidrógeno en uno de los bioreactores y este sirve como alimento a una de las bacterias. Pero no solo esto, el descubrimiento permite recuperar metales de los catalizadores viejos de los coches y ayudar en la fabricación de celdas de combustible que convierten el hidrógeno en energía. Esta sustancia, el hidrógeno, contiene 3 veces más energía potencial que el oro negro, por lo que se convierte en la sustancia de mayor contenido eléctrico. Este estudio demuestra en definitiva que la basura se puede convertir ni más ni menos que en energía. El estudio está publicado en la revista Microbiology Today. Pues hace tan solo 3 años se descubrió una nueva especie de primate y ahora parece ser que está en serio riesgo de extinción por la caza furtiva. Pues sí, justo 3 años después de haber sido descubierto una nueva especie de mono, el kipungi, está amenazada de extinción, entre otros motivos por la caza furtiva, de acuerdo con la Wildlife Conservation Society, efectivamente, que publicó recientemente el primer censo de este misterioso primate, el primero en su género hallado por los científicos desde 1923, que habita en un pequeño enclave de las montañas de Tanzania. Según un estudio de estimación de población, esta especie solo suma un total de 1.157 ejemplares. La estimación de población fue resultado de más de 2.800 horas de trabajo de campo en Tanzania, donde fue el descubrimiento de Kipungi. Como dato más alarmante, figura que el hábitat ocupado por esta especie está limitada a solo 17,6 kilómetros cuadrados de bosque, divididos además en 2 zonas. Asimismo, este santuario está severamente degradado por talas ilegales y roturación de tierras para la agricultura. Y también el creciente furtivismo de marfil puede llevar al elefante africano a la extinción hacia el año 2020. Pues sí, los elefantes africanos podrían desaparecer en 2020, según los expertos de la Universidad de Washington, que achacan la peligrosa situación de este animal a su caza indiscriminada con el fin de obtener marfil. Y otro dato, el 86% de los españoles afirma que en su casa se recicla un 13% más que el año pasado, según un estudio sobre la separación de residuos en el hogar realizado por la empresa de marketing Millward Brown para Ecoembes, la sociedad gestora del sistema integrado de gestión, SIG. Y ahora nos vamos a Brasil, donde han sido incautados 180 animales salvajes traficados de forma ilegal. Mm-hmm. Tras haber sido alertada por los vecinos de las actividades ilegales que se desarrollaban en un mercado ubicado en un suburbio de Río de Janeiro, la policía brasileña montó en la zona un operativo que terminó con el hallazgo de 180 animales salvajes que se encontraban a la venta de forma ilegal. Entre los animales confiscados había 172 pájaros de especies tropicales, 6 tamarinos y 2 tortugas terrestres marrocoí. Durante la operación, que fue llevada a cabo por 25 policías, se logró detener a 22 personas acusadas de cometer tráfico ilegal de animales salvajes, un delito que en Brasil se castiga con penas de hasta un año de prisión. Lamentablemente, este tipo de actividades que atentan contra la vida de los animales sigue siendo una práctica que además existe en todos los rincones del mundo. Pero vámonos con una buena noticia. Los bosques canarios parece que se están recuperando después de pasado ya un año de los incendios de 2007. Sí, vaya. La capacidad de regeneración que tiene la vegetación canaria ha permitido que un año después de los grandes incendios forestales que arrasaron Tenerife y Gran Canaria, el monte se muestre verde, aunque esta situación de optimismo no se corresponde con la de muchos afectados, que se quejan de la escasez de ayudas y de que no han llegado. Y para terminar nuestra sección de noticias del Abrazo del Bosque, unas declaraciones de Zhang Wei, portavoz del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ¿verdad, Ana? ¿Qué decía Zhang Wei? Pues según él, a veces se ve niebla, pero en realidad la calidad del aire es buena. A veces se ve niebla, bueno, pero el aire es bueno, pues es una niebla que no es de niebla, es de otra cosa, pero es bueno el aire, no os preocupéis. Sí, aquí se puede respirar, pues como en cualquier otro sitio, no pasa nada. Como dentro de un horno, en una fábrica, dentro, una chimenea, qué mala. Y vamos con nuestra agenda medioambiental en El Abrazo del Bosque. Y vamos a empezar ecoaldeando, porque se va a dar un peregrinaje por 5 ecoaldeas y comunidades del norte de la península ibérica del 1 al 23 de agosto. ¿Quién organiza? La asociación Al Alba, en donde más información es en www.portaldorado.com. ¿Y qué, de qué se trata? Sí, sí. Se organiza en las provincias de Huesca, Navarra y Zaragoza. El campamento itinerante para acercarse a un modo de vida alternativo en comunidad y poder conocer in situ las principales vidas de la vida rural y comunitaria en un entorno de especial belleza. Para disfrutar del campo, sin duda. Y vamos ahora con el segundo Congreso Internacional Oasis y Turismo Sostenible, que se va a dar desde el 8 al 10 de agosto, organizado por la Asociación La Cultura del Oasis y el Instituto Ramón Margalef de la Universidad de Alicante. ¿Dónde? Tribuna del Agua de Expo Zaragoza de 2008, en la octava semana temática dedicada a agua y sociedad. ¿Y qué vamos a encontrar? En el programa del segundo Congreso Internacional Oasis y Turismo Sostenible figuran como ponentes una treintena de expertos procedentes del mundo académico y científico y representantes de ONG, desarrollando temas como la protección de los oasis, infraestructuras hidráulicas, turismo sostenible y cooperación internacional, entre otros. WWF Adena lanza su propio canal de televisión para difundir vídeos de alta calidad a una audiencia mundial, y lo hace desde ya, desde el 31 de julio de 2008, integrado en Green TV. El canal de WWF Adena será una ventana de difusión para dar a conocer los proyectos de conservación que realizan sus distintos programas: cambio climático, especies, mareas y costas, agua y agricultura, y también bosques. ¿Cómo podemos entrar a este canal? Sí, el acceso a este canal se puede realizar desde la página de Adena, sería http, www.wwf.es, o bien directamente en www.green.tv/wwf. Declaraciones de Miguel Ángel Valladares, que lo tuvimos aquí la semana pasada, director de comunicación de Adena, que comentaba sobre este hecho. Sí, comentaba que, bueno, esperamos que este canal de televisión digital sirva para acercar a millones de personas el trabajo sobre el terreno que desarrollamos en todo el mundo, así como para facilitar imágenes de calidad sobre nuestras acciones a los medios de comunicación. Uh-huh. Y nada mejor para cumplir este objetivo que utilizar la plataforma online de vídeos ambientales más importante. Muy bien, dos puntos también a recordar. El 11 de septiembre de 2008 se celebra el Día del Árbol, y el 16 de septiembre se celebra también el Día Mundial para la Conservación de la Capa de Ozono. Parece que tenemos interferencias en la capa de ozono. No pasa nada, queridos compañeros. Bueno, de todo esto hablaremos más adelante, el mes que viene. Ahora vamos con dos avisos muy importantes para cerrar nuestra agenda, que nos llega desde Ecologistas en Acción. Parece ser que las bombillas de bajo consumo contienen mercurio. Sí, ante el anuncio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de regalar 4 millones de bombillas de bajo consumo a los hogares españoles, Ecologistas en Acción advierte que este tipo de bombillas contiene mercurio, una sustancia muy tóxica, por lo que a la hora de desecharlas deben ser tratadas como residuos peligrosos. Duran más, pero también hay que tirarlas. Cuando haya que tirarlas, acordaos de este detalle. No hay que tirarlas en cualquier sitio. Vamos a buscar un lugar adecuado para que no solo lo que ahorremos sirva para proteger el planeta con estas bombillas, sino que tampoco luego vayamos a ir dejando rastros por haberlas usado. Y ahora que estamos de época de incendios, hoy mismo escuchábamos el terrible incendio que está teniendo lugar en Zaragoza, otro en Alicante. Es bueno recordar que tirar colillas encendidas de los coches, y también cuando estamos paseando simplemente, puede provocar incendios forestales. Uh-huh. Por eso Ecologistas en Acción solicita a la DGT, Dirección General de Tráfico, que utilice sus paneles informativos en las carreteras para evitar incendios forestales provocados por el lanzamiento de colillas. Esta práctica suele tener graves consecuencias para la naturaleza, estando esto demostrado, dado que cerca del 50% de los incendios forestales se originan cerca de caminos, pistas forestales, sendas y carreteras, y además reduce el número de puntos del infractor. No solo crea incendios, sino que también quita puntos, así que, oye, no os convence una cosa, que os convenza la otra. Concretamente, 4 puntos van a quitar. Eso es lo que ponían los paneles informativos. Bueno, pues parece ser que les han hecho caso, ¿no? Que los... Este llamado de Ecologistas en Acción de utilizar los paneles informativos sí que se está utilizando. Por lo menos en alguno de la carretera de Toledo, casi los que he visto yo, ponía que tirar colillas por la ventanilla, 4 puntos de sanción. Muy bien, pues nada. Quien pille. Se nos han adelantado, hemos dado aquí el aviso, pues ya lo han hecho. De todas maneras, para los conductores, acordaos, tener cuidado en la carretera, no solo con la vida de uno, sino también con la vida natural. Pues hasta aquí llega nuestra agenda, y pues también nuestro Abrazo del Bosque se tiene que ir despidiendo en este momento. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Y hasta aquí nuestro Abrazo del Bosque, un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno y Elder Sousa en la realización y redacción. Volvemos la próxima semana, por supuesto, dispuestos a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando de lo que realmente importa. ¡Fuerza y honor!